Muchísimas gracias, muy buenos días para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Los jóvenes del municipio de Vertientes honran el compromiso de la zafra agramontina desde su protagonismo en el quehacer industrial y agrícola en los centrales Batalla de las Guásimas y Panamá. Al respecto, conversamos con Aleisei Coba Zurí, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la localidad. Yo creo que los jóvenes de Vertientes tienen un alto compromiso, primeramente con la producción. Yo creo que nosotros tenemos un gran porciento elevado de jóvenes en cada una de las unidades productoras, en la zafra azucarera y en cada una de las industrias que tenemos en el territorio. Hemos evaluado el compromiso individual de cada joven en cada uno de estos lugares, que es la principal trinchera de combate que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas, para aportar lo que nos corresponde en estos momentos que está exigiendo el país. A raíz de eso, hemos fortalecido las estructuras de la Unión de Jóvenes Comunistas en cada uno de los lugares, en cada una de las industrias que tenemos en el municipio. De igual manera, hemos incorporado jóvenes que no son militantes de la juventud, pero con un compromiso. Hemos abanderado acá en el Central de Panamá 7 colectivos juveniles por cada una de las áreas, en función de esta nueva zafra, tener mejor resultado en lo económico. Yo creo que la mejor manera de tener claro el legado que siempre ha querido nuestro comandante en jefe, que es que la juventud esté en el lugar indicado y que haga lo que le tiene que hacer en el momento correcto. Responsables de aportar cerca del 40% del azúcar a obtener en la provincia y después de haber cumplido con lo planificado para la zafra chica, los jóvenes vertientinos conmemoran el aniversario 60 del triunfo de la revolución con su actual responsable en las labores industriales y agrícolas del territorio. Del tema conversamos con Aleisei Coba Zurí, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la localidad. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capote Taño.